rachas. Al fin, esta temporada puedo empezar a jugar un poquito, así que nada. Contento por mi rendimiento, pero sabemos que necesitamos ganar para seguir adelante. Bueno, se les escapó al final, un partido que lo tuvieron parejo todo el partido, hubo una máxima de 6, después estaban 3-4 puntos arriba, lo volvían a limar, 3-4 puntos arriba, lo volvían a limar. ¿Qué le faltó? Faltó cierta decisión al final. Creo que ellos, el americano, tomó la posta del equipo y hizo el gol, y a mí me faltó eso al final. También tuvimos ciertos errores, más que nada en ofensiva, que nos apuramos. Pero como te digo, estamos mejorando, sabemos que tenemos que jugar tranquilo y en equipo, porque ninguno de lo que estamos puede hacernos ganar solo. Pero nada, tenemos que mejorar y mejorar y entrenar mucho. A ver, hicieron un gran esfuerzo defensivo, ¿no? Por momentos lo secaron, inclusive en la última pelota del partido, 5 segundos. Barral no pudo meter la pelota en la cancha. ¿Y por qué se apuró en por ahí en decisiones cuando el partido estaba a 2 o 3 puntos en tomar tiros apresurados por ahí sin rebote o sin buen balance defensivo? No sé, situaciones de juego. Creo que el que la agarraba quería ganar el partido y eso a nosotros no nos conviene. Yo también erré un triple al final, como me dijiste. Pero... Pará, lo tomaste sentí, bien tomado, lo erraste porque... Quería tomar. Tenías que tomarlo vos. Quería tomar la posta y, como te digo, a veces se da, a veces no, y hoy no se me dio. Bueno, ¿y cómo juega la cabeza? Sabiendo que esta última temporada, sabiendo que tenés la chance el año que viene de ir a jugar el básquetbol español. Arranqué difícil. Tuve que empezar psicólogo porque el irme el primer día de mi casa se me complica, extrañar a mamá, a papá, es difícil. Es difícil ya ir allá solo. Pero bueno, como te dije al principio de temporada, quiero disfrutarla. Creo que estos últimos partidos no estuve disfrutando y a medida que pase la temporada quiero disfrutar porque no quiero padecer esta liga. ¿Se va a poder hacer eso? ¿Lo vas a poder disfrutar? A ver, te digo cuál es la sensación. En el juego se ve que haces todo fácil, ¿no? Que el último triple que tomaste está bien tirado, que era seguro que lo metías, lo terminaste errando, pero uno creía que lo ibas a meter. La faja, las fintas, los crossover que haces, uno parece que disfrutas todo. Parece, sí. Parece cuando juego en ofensiva, parece que disfruto, pero me cuesta mucho, me está costando mucho disfrutar. Me frustro muy rápido y eso no tengo que dejar pasarlo. Bueno, ¿cómo sigue esto? En Ferro el jueves tenemos que levantar cabeza. Sin duda estamos haciendo buenos partidos, siendo competitivos, pero nos falta ese clic para llevarnos el partido. Lindo duelito vas a tener con Franco Balbi, otro que está pasando un momento bárbaro. Momento bárbaro, Franco, la última temporada va rompiendo todas y está manejando los equipos como si fueran de él, que claramente lo son. Así que nada, es un duelo bastante lindo. Nos vemos jueves. Nos vemos.